En esta edición, desde el programa Bien Cordobés, streaming de difusión de bandas de cuarteto independientes, presentamos a los Charlies del Cuarteto, una banda oriunda de Córdoba, de Villa Los Llanos, formada en el año 2005. Son un grupo de amigos que venían de otros proyectos y decidieron formar algo propio. Los escuchamos. Chicos y chicas, ya llegó la banda que pegó, los Charlies del Cuarteto, la nueva sensación. Quiero que salgan a bailar, los quiero ver gozar. Armemos esta joda con este ritmo popular. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mueve de aquí para allá, mueve de allá para acá, haciendo palmas, no pares de agitar. Mueve de aquí para allá, mueve de allá para acá, que con los Charlies vas a embolar, nunca papá. Chicos y chicas, empezó la pista, ya se armó, la banda está tocando, la joda comenzó. Quiero que empiecen a saltar, comiencen a quitar, al ritmo de los Charlies no vamos a enfiestar. Oh, oh, oh. Yeah.